¡Qué bien, chicos! Ya está aquí el calorcito. ¡Adiós a las bufandas, a los jerseys! Camarero, tres jarritas más, por favor. ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¡Me quiere! ¡Chus! Nacimiento, vuelven a brillar las ramas, detecté las condenadas. Ha llegado la primavera a FLM Radio. Las arriba, los paletas van de bólido y luce su repertorio. Ha cambiado el envoltorio, piruetas naturales, los pimpollos, los retoños cobran. FLM Radio presenta 1, 2, 3, 4. Venga, así, sin mover un pie. Buenas tardes, días, noches, queridos blogoyentes. Bienvenidos a Sin Mover un Pie. Este jueves o cualquier día de la semana que nos estén escuchando. Antes que nada voy a dar la bienvenida a mi compañero Óscar. Hola Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, María Inés, muy bien, aquí estoy una semana más, aquí con nuestra novena edición de Sin Mover un Pie. Y bueno, pues contento. Ayer sucedió una cosa que no sucedió hace 48 años. ¡Ganó el Atleti! Muy bien, por vosotros, que yo soy de otro equipo, pero bueno, enhorabuena. Pues sí, la verdad es que hacía mucho que no lo hacía, que no ganaba una final europea. Y yo también soy de Madrid, pero me alegro mucho por los aficionados del Atleti, por supuesto. Y gracias, bueno. Pelota. Pues enhorabuena, estamos de celebración, porque somos campeones de Europa. En Madrid, al menos, sí. aunque no seamos hinchas de ese equipo, pero enhorabuena. Y con esto les damos la bienvenida a este noveno programa de Sin Mover un Pie. Y hoy traigo algo muy especial para no alargarnos mucho. Y voy a empezar con Óscar, como siempre, que es mi primera víctima. Óscar, te tengo una pregunta. Miedo me das. Antes de hacerte la pregunta, recordarles a nuestros blog oyentes que nos están escuchando en radioflm.wordpress.com, que pueden visitar la página de la Fundación Medular.org o escribirnos a ¿dónde? Pues a flmradio@gmail.com y contestar a la pregunta que hace Marines. Yo cada vez que hace una pregunta la temo porque es que no sé por dónde va a salir. Bueno, Oscar, dime una cosa, ¿por qué los pilotos kamikaze japoneses llevan casco? Es una pregunta difícil, ¿eh? Es una pregunta difícil y además una contradicción total. Nunca me había hecho esa pregunta y la verdad es que es complicada. Pues eso, blogoyentes, contesten, ¿por qué los pilotos japoneses llevan casco? Y esperen la siguiente pregunta. Antes de seguir haciendo preguntas, ¿vamos con? Pues vamos con En mi mundo. ¿En tu mundo? ¿O no, en el de Milagros? En el mundo de Milagros. Vamos a ver el mundo de Milagros. En mi mundo. En mi mundo. Y estamos aquí para empezar mi mundo. Quiero explicaros mi mundo. A mí me ha ocurrido por, no sé, me imagino que es por llevar 39 años ya en silla, pues he dejado de poder hacer deposición por mí misma y me han hecho una operación que yo no sé explicar en qué ha consistido, simplemente decir que me han metido un tubito para que me irrigue. Entonces estoy con la doctora Carla para que ella os explique cómo se llama la operación y en qué consiste. Buenas tardes, doctora Carla. Quiero que les explique a los oyentes de FLM Radio en qué consiste la operación que me han hecho. Buenos días. Bueno, la apendicostomía que te realizaron consiste en hacer una pequeña conexión a través de la pared abdominal con tu intestino. A estas se le llaman ostomías, que son pequeños orificios que conectan el interior con el exterior, y la utilidad o la finalidad de realizar este procedimiento es facilitar la limpieza de tu intestino mediante una irrigación anterógrada. Muy bien, es que eso es lo que yo no sabía explicar. Yo nada más sabía explicar que me han abierto un agujerito, que me irrigo por ahí y que sale todo me quedo limpia. Aprovechando que la tenemos aquí, también nos gustaría que nos explicara en qué consiste lo que hemos leído todos en los periódicos sobre el doctor de Besa el Gallego, qué es lo que está haciendo. Bueno, más o menos la información que tenemos yo creo que es la misma a todos. El doctor de Besa inició el proyecto FOLTRA, en el cual él menciona que es una terapia conjunta que con la rehabilitación puede favorecer las expectativas y los resultados de pacientes con patología neurológica. El tema que más está sonando y el tema que más está tocando es el uso de la hormona de crecimiento, el cual el doctor de Besa la ha utilizado en diferentes patologías, desde parálisis cerebral, lesión medular, esclerosis lateral amiotrófica y otras. Los resultados pueden variar, como él mismo lo reconoce. No funciona de manera independiente la hormona y no se le puede administrar a todos los pacientes. La hormona requiere de un seguimiento, de una valoración y de administrarla a los pacientes que considere que cumplen los requisitos para que ellos la puedan beneficiarse. Vale, muchísimas gracias, doctora. También hemos oído que ahora van a empezar a hacerlo en el Hospital de Toledo. ¿Nos puede explicar algo? Efectivamente, como los resultados del doctor de Besa han sido positivos, se considera que para poder decir algo más sobre la hormona del crecimiento y la terapia que está utilizando el doctor, se debe de hacer un protocolo, un ensayo clínico en el cual se han seleccionado previamente a 72 pacientes que cumplen con criterios específicos y se les administrará la hormona a estos 72 pacientes. Este proyecto se hará en Toledo, se hará un seguimiento riguroso con toda la metodología científica y de acuerdo a esto podremos obtener unos resultados más fidedignos que nos puedan hablar mejor de qué resultados podemos esperar con el tratamiento, si en verdad se puede utilizar en todos los pacientes y en el caso de que no sea así, en qué pacientes sí se pueden beneficiar y en qué otros pacientes tenemos que seguir buscando otras posibilidades de tratamiento. Compañeros, que no echemos las campanas al vuelo y esperemos a ver qué pasa en Toledo, ¿no, doctora Carla? Efectivamente, yo creo que hay que esperar los resultados del estudio y después de esos resultados tendremos todos una visión más clara de qué podemos esperar. Vale, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias. En el mundo de milagros y en un mundo que es bastante suyo. Y muy interesante pues, la aportación de la doctora de FLM. Que es de FLM Radio, por supuesto, porque aquí estamos todos incluidos. Absolutamente toda la fundación está aquí y esperemos que absolutamente todos estén escuchándonos y comiencen a escribirnos y a pedirnos cosas. Y además, como forman parte todos del mundo de milagros, todos van a ir pasando por ella. Pues, o sea, por FLM Radio, claro. Y por milagros y sus preguntas. Bueno, pues le mandamos un beso a Milagros, que nos ha mandado esta magnífica entrevista, donde ahonda muchísimo en su mundo, cosa que nos gusta porque la conocemos mejor y es una excelente manera de conocer mejor a una persona, que nos abre las puertas de su mundo, precisamente. Y por ahí ya se empiezan a escuchar los famosos... ¡Ladridos! Ladridos y aullidos de Marijose, ¿no? Hola, chicos. Y esos ladridos que los echamos de menos. No, hoy no está para ladrillo. Hoy no. No está para ladrillo. Pues lo dejamos malita, para. Estoy malita. Vale, lo dejamos para otro día. Entonces, vamos, creo que a escuchar algo muy, muy fuerte. Muy fuerte, como siempre. Tengo muchas cosas. Pues nada, la bola china. ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Bueno, bienvenidos a mi sección Qué Fuerte, Qué Fuerte. Y Qué Fuerte ha dado un cambio, porque ahora en lugar de hablar de cotilleos de pedorrillos españoles y de pedorrillos ingleses y americanos y demás, hablaremos de curiosidades históricas. Y siguiendo un buen consejo, vamos a hablar de Enrique VIII, que parece mentira, pero tuvo una vida súper apasionada y que pasó a la historia porque fue el que hizo la reforma protestante. Es decir, se hizo una iglesia adecuada a sus necesidades para casarse con las mujeres que quería y cuando quería. Empezamos. Bueno, pues el conflicto fue que quería un heredero varón y hubo un conflicto sucesorio. Se casó con 6 mujeres. La primera de ellas fue Catalina de Aragón, que fue hija de los reyes católicos. Catalina era su cuñada y no le dio herederos, por lo tanto se separó de ella porque se encaprichó de una dama de compañía que estaba siguiendo a Catalina, que era Ana Bolena. Entonces se divorció de Catalina y se inició la ruptura de la Iglesia de Roma con la Iglesia de Inglaterra. ¿A quién se iba a poner como jefe? Pues a él mismo, para dictar sus propias normas. Entonces tenía un amiguete que se llamaba que era el arzobispo de Canterbury, y anuló su primer matrimonio y coronó como reina a su amante Ana Bolena, con la que se había casado en secreto. Entonces, cuando se cansó de Ana Bolena, la hizo decapitar y fue falsamente acusada y apresada por adulterio, incesto y demás. Fue decapitada y a raíz de esto, pues el Papa Clemente VIII, ante este matrimonio que se casaron en secreto, pues excomulgó al rey. Y entonces el rey se opuso con su cisma de la Iglesia Católica, es decir, en Inglaterra se haría una iglesia a la medida del rey. Tuvo una tercera mujer que se llamó Juana Seymour, que fue la primera mujer que le dio un heredero varón, que fue Eduardo VI de Inglaterra, pero murió a los 12 días del parto porque tuvo una fiebre. Al año siguiente se volvió a casar con Ana Clever, que fue su cuarta esposa, pero solo le duró 6 meses, porque solamente no se cansó de ella como las demás, la repudió y dijo que el matrimonio no se había consumado. Su quinta esposa fue Catherine Howard, también se anuló el matrimonio y fue decapitada. Y una curiosidad que tengo es que Catalina pasó unas horas practicando antes de que la decapitaran cómo colocar su cabeza sobre el bloque. Y la última mujer fue Catherine Park, que fue la única que le sobrevivió y que, como curiosidad, os diré que se casó con 4 maridos, o sea, bueno, tuvo 4 maridos en total, y uno de los cuales fue el tercero, que fue Enrique VIII. O sea que los cotilleos no solamente están en España, sino también pues andando un poquito en la historia. Y bueno, pues espero que os haya parecido curioso y ya está. Así que os espero en la próxima semana. Súper curioso, sobre todo la práctica acá de la cabeza en... La violencia de género ya en esos... La violencia esos de género. Pero a mí lo que más me ha gustado de este artículo, o sea, bueno, de esta historia, es que él se hizo una iglesia a su propia imagen y semejanza. O sea, porque no quería casar, o sea, porque se encaprichaba de las mujeres y como por la Iglesia Católica no se podía divorciar, pues dijo, bueno, pues me monto una iglesia, me la hago lo que yo quiero y demás. Y después, pobrecitas mías, que se libraba de ellas eso, cortándolas la cabeza. A mí me gusta mucho hacer este artículo y yo he disfrutado muchísimo. Le he tenido que acortar porque he dado muchos datos históricos, entonces no quería aburriros, pero bueno, creo que lo he hecho un poquito ameno y a mí me ha gustado mucho. Así que bueno, espero que con el nuevo giro que ha tomado qué fuerte, pues os guste y ya está. Admito todo tipo de críticas, así que bueno, hasta la próxima semana. Y sugerencias también, y si quieren saber cotilleos. Las críticas son buenas y las críticas son aceptables. Pues manden sus sugerencias a flmradio@gmail.com y Mari José investigará sobre los chascarrillos en qué fuerte, sobre chascarrillos históricos de hoy y de antes. Que me parecen más interesantes. Y a ti que te encantan las curiosidades, te tengo una pregunta. Ay, dime. ¿Por qué Goofy es capaz de caminar sobre sus dos pies y Pluto va a cuatro patas? Pues no lo sé. ¿Los dos son perros? Los dos son perros, tienen cuatro patas, no lo sé. Eso serán inventivas de alguno de los creativos de Disney, no tengo ni idea. Bueno. Pero eso es interesante. Hoy Marinés está con las preguntas incontestables. No está, eso es interesante. A ver con qué voy ahora. Incontestables el día de hoy en FLM Radio. Háganos preguntas incontestables y las hacemos aquí. Mándenlas también a nuestro correo o pónganlas en nuestro blog, lo mejor sería que las mandaran al correo. Y aquí podemos, meter el dedo en la llaga a alguno de nuestros locutores y periodistas a ver quién se atreve a contestar alguna de esas preguntas absurdas, que son bastante interesantes. ¿A ti qué te parecen, Óscar? Pues sí, interesantes, sorprendentes, descolocantes y todos los antes que te puedas imaginar. Bueno, esta noche tienes con qué soñar y en qué pensar. Puedes soñar en Pluto o con Pluto. O con los pilotos kamikazes, con casco. O te puedes soñar siendo un piloto kamikaze y no usando casco. Y me dices qué se siente. No es compatible lo de ser piloto kamikaze y no utilizar casco. No es compatible conmigo por aquello de la seguridad vial. O sea que, aunque sea kamikaze, tiene que llevar casco. Vale, perfecto. Igual que el casco que seguramente llevará nuestro amigo Jesús cuando mueve la cabeza al ritmo de los surcos de vinilo. No, llevo collarín, por aquello del esguince cervical. Vamos con Jesús y sus surcos de vinilo. Yo quiero escuchar los surcos de vinilo, que están todos guapos. Como mola. Bueno, pues ojeando, buenas tardes, lo primero, que mal de todo estoy. Buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, como quieran ustedes, blog oyentes. Ojeando El País el otro día, veo un artículo sobre nuestro bluesman por excelencia. Estoy hablando de Raimundo Amador. Resulta que ha lanzado un último trabajo, su nombre, su título lleva por título Alegrías. Y bueno, vino de ahí la inspiración por hablar un poquito del blues en España. Raimundo Amador nace en el 1959, gitano, del barrio de las 3.000 viviendas de Sevilla. Comenzó por Los Gitanillos, un famoso tablao de Sevilla, donde conoció a Camarón, a Paco de Lucía, entre otros, y con los que luego ha colaborado. Con su hermano Rafael y Kiko Veneno formaron la banda Veneno, una banda que fusionaba blues, flamenco y otros ritmos. Más tarde, Raimundo y su hermano Rafa formarían Pata Negra, que también fusionaban el blues, el flamenco, rock, salsa, etc. La película Bajarse al Moro, de Fernando Colomo, con Antonio Banderas, Verónica Forqué, Aitana Sánchez Gijón y Juan Echanove, entre otros, cuenta con la banda sonora de Pata Negra. De esta banda sonora vamos a escuchar Pasa la Vida. Y ahora volvemos. Llega la soberbia, pero un día pasa la gloria. pasa la gloria y ves que de tu obra ya no queda ni la memoria, y ves que de tu obra ya no queda ni la memoria. Y pasa la vida igual que pasa la corriente cuando el río busca el mar, y yo camino diferente donde me quiera por devenir. Después de Pata Negra, Raimundo optó por seguir su carrera en solitario y con la colaboración de Andrés Calamaro y B.B. King graba un trabajo que su título llevó era Gerundina, como el nombre de su guitarra. En el año 2004, la gira por España de B.B. King estuvo acompañada por Raimundo Amador, que como buen gitano y nómada ha pateado medio mundo allí donde suena una buena guitarra o un buen blues. Con Javier Vargas, líder de la Vargas Blues Band, tiene algún que otro trabajo, al igual que con Devon Allman, hijo de Greg Allman de los Allman Brothers. Ha llegado a grabar algún que otro tema también con este chaval. Este gitano no le ha hecho ascos ni al funk, ni al flamenco, al rock, salsa, jazz, y ha fusionado todo lo que hay, y por muy raro que fuese. Me voy a despedir con este qué gustito para mis orejas al ritmo de reggae, escuchar la letra y practicar. Y nada, otra capacha gusto y placer la que me casca haberos saludado. Ay, tú preguntas, ay, no te oigo bien, ay, porque ando sumergido en tu miel, ay, qué bien, ay, qué gustito pa' mis orejas, enterradito entre tus piernas. Hay tu pregunta, lo más grande de esta noche, que si yo de día, si saliera el sol, aquí me verías como un conejillo entre tus piernas, bebiendo tu esencia, siguiendo tu senda. Ay, qué gustito pa' mis orejas. tus piernas. Si soy agua, tú me llevas. Si soy parda, tú me dejas. El horizonte es un muro que me cabe entre las cejas. Que me cabe entre las cejas. Metal. ¡Prepárate! ¡Basta ya de robo! Próximamente aquí en FLM Radio, un especial de rock y metal nacional. ¡Basta ya de robo! Los responsables de esta locura, Óscar López y Jesús Guerra, cómo no. Navega por ahí un tipo original que dice ser genial. Os esperamos, no os lo podéis perder. Pues sí, ya habéis escuchado esta promo y bueno, ya tenemos casi preparado el programa, ¿verdad, Jesús? Ahí andamos, Óscar. Ahí andamos, esto vamos a ver cómo salimos de esto. Espero que le guste a todo el mundo y que nos está escuchando a través de nuestro blog radioflm.wordpress.com. Y en un futuro quisiéramos que nos mandaran alguna sugerencia a nuestro correo en flmradio@gmail.com para posibles futuros especiales que hagamos. Pues seguramente que a todos nos encantará escucharos y tener todo vuestro conocimiento musical en las ondas, o más bien en la pantalla de FLM Radio. Antes de que se me vaya, señor Rock, yo le tengo una pregunta de las mías del día de hoy. A la dispara. ¿Por qué Sartán... perdóname. ¿Por qué Tarzán tiene melena pero no le ha crecido ni un poquito la barba en todos sus años en la jungla? Buena pregunta. Bien. Yo para esa sí tengo contestación. Pero esa era para... Para esa sí tengo contestación. Es que Tarzán era imberbe. Bien. Le acabas de quitar el chiste a la pregunta. Bien, pues ahora, ¿con qué seguimos, Óscar? Ya que tienes toda esa verborrea tan activada y ese léxico y esos conceptos en la cabeza, ¿tú sabes qué sigue ahora? Sí, yo sé que sí. Ahora viene Miguel... con la voz de Jesús, pero creo que esta vez tenemos una sorpresa. Amigo, claro, es que yo os he hablado siempre de Miguel, que Miguel existe. No existe. Miguel existe. No existe. Ha dejado constancia hoy aquí en el programa. ¿De verdad? Sí, sí, por ahí hay algo grabado que ha dejado constancia, lo que pasa es que, boludo, está muy ocupado. No, claro que existe, claro que existe, si estaba yo bromeando. Vamos a escuchar. Ser o no ser. Desde el teatro a la música. Todo ocio y cultura. Saludo a todos nuestros amigos de la FLM Radio, que nos escuchan cada semana, en especial a los simpatizantes de mi sección de ocio y cultura. Bueno, como ya habéis podido adivinar, tengo una agenda súper apretada. Mi trabajo en la Moncloa como asesor de Zapatero, me toca elegir sus corbatitas, dirijo una agencia de espías secretos, soy el delantero centro del equipo de fútbol de Villaviciosa del Jarama, participo en Radio Nacional Española en algunos comerciales y debido a esto último colaboro con la FLM Radio. Ah, por cierto, esta no es mi voz. Esto es debido a las últimas tecnologías. Yo soy una persona tan importante y tan ocupada que tengo a gente trabajando para mí. Yo me encargo de lo más importante, que es de la creatividad y la inspiración. A Jesús le dejo el trabajo más duro, ya saben. No se preocupe por mí, ahora que me conoce un poco mejor, ya me han escuchado mi voz. Bueno, os habéis dado cuenta que Miguel sí existe, ¿no? Bueno, pues voy a pasar a comentaros la noticia que tiene para esta semana. Esta semana Miguelín os propone algo retirado, no aquí en Madrid. Se trata de Segovia, una escapadita para ver sus monumentos y hacer algo de turismo. Cuando hablo de monumentos, claro está, su acueducto, obra de ingeniería civil romana que data de los siglos I y II, de sus plazas, catedral, etc. Dentro de este entorno, los teatros callejeros nos entretienen con sus atracciones. Después de aprender algo de su historia y cultura, como esto da mucho hambre, puedes degustar platos típicos como son el cordero, cochinillo y cocina castellana, con productos de temporada. También disfrutar de sus tapas y terrazas. En la Plaza Mayor número 8 hay un sitio que te gustará, la Taurina. Elige, transporte normal, público o Renfe. Bueno, si se os ocurre algo, tenéis a vuestra disposición nuestra página web o nuestro blog. Dadnos vuestra opinión, sea buena o mala, ya lo sabéis. Mientras, ser buenos. Abrazos a todos, de ocio y cultura. ¡Qué voz tan sexy tiene! ¿A que sí? Ya ves, ahí... Pero la verdad es que ha habido diferencias, ¿eh? Diferencias de voces. Y Miguel, pues... Es que es un hombre muy ocupado. Es un placer tenerlo aquí porque tiene tanto... Y además que por es un tío... dirige una agencia de detectives y de espías y de eso. Y además que, como veis, es un tío auténtico, ¿verdad? Es increíble. Bueno, una vez dicho esto, vamos a pasar con otra cosa. ¿A otra cosa mariposa? Vamos a otra cosa mariposa. ¿Qué nos contestaría a nuestras preguntas? Me quedo pensando, siendo detective y todas esas cosas que hace, ¿qué pregunta le hubiera podido hacer yo a él? A ver si se la mando con Jesús y Jesús me manda la respuesta. No sé, pero seguro que tendría respuesta para ti. Claro, porque él es un hombre que tiene respuestas para ti. Y ahora pues vamos a hacer un poco de deporte adaptado con nuestra Silvia, deportista adaptada, que nos va a traer cositas muy interesantes. Sí. El placer del deporte. Para. Buenas, Marinés, Óscar. Bueno, otro día más estoy aquí para contar noticias, historias de deportes adaptados que espero que a nuestros oyentes pues les interese y también hacerlo de una manera amena. Y bueno, si no es así alguna de las dos cosas, amigos, ya sabéis, las sugerencias, críticas, pues a nuestro blog. Perdona, Silvia, antes de empezar con tu sección, yo quería preguntarte ¿qué resultados han tenido los equipos españoles en la Copa de Europa de Baloncesto? Pues te cuento, la verdad es que, bueno, no podían haber sido mejores. Teníamos dos equipos, un equipo madrileño y otro andaluz, y el madrileño ha quedado en séptimo lugar y el andaluz en octavo. Y ha ganado la Copa de Europa un equipo alemán, que ya es su cuarta vez que gana la Copa de Europa. Pues bueno, esperemos que para el año próximo nuestros equipos queden en mejor posición. Eso. Y bueno, pues vamos ahora con lo que nos tienes preparado. Sí, os voy a contar que en el mes de abril se inauguró en el distrito de La Latina de Madrid una escuela infantil para discapacitados. Entonces está situada pues, en el polideportivo Gallú. Y lo que esta escuela pretende es que desde peques, desde niños, pues empiecen a pues, hacer deporte para así mejorar tanto pues, su... conseguir mejoras en general, tanto físicas como psicológicas. Y bueno, pues esta escuela comenzará desde base, con monitores y profesores titulados, por supuesto. Y para más información, pues se puede dirigir al Gabinete de Comunicación de la Federación Madrileña de Deportes de Discapacitados Físicos, tanto al teléfono que es el 91-495-0678, como por correo electrónico, que es el siguiente, fmddf@fmddf.org. Y nada, niños, niñas, vengan a animar a vuestros padres para que os apunten a esta escuela u otra escuela, porque bueno, vosotros al fin y al cabo sois el futuro del deporte español, así que venga, a llamar. Y hacer deporte es muy importante. Y ahora, bueno, Marinés, te voy a hacer yo a ti una pregunta. A ver, ¿sabes el origen del tenis en silla de ruedas? ¿De dónde? ¿Cuál es el origen? ¿En qué país? El origen del tenis en silla de ruedas. No, la verdad lo desconozco totalmente. ¿Y tú, Oscar? Pues la verdad es que tampoco tengo idea de dónde viene, pero seguramente pueda venir. ¿Inglaterra? ¿Algo así? Entonces, es posible. Pues viene de Estados Unidos. No iba yo tan mal. ¿Hablan no, inglés? Sí. Igual. También, anglosajones. Sí. Viene de Estados Unidos y en concreto de Brad Park, que bueno, pues tuvo un accidente y eso le produjo una lesión medular. Y bueno, pues cuando estaba en el hospital recuperándose, pues vio a una persona practicar ese deporte, el tenis en silla de ruedas, pues eso le llamó la atención, lo empezó a difundir por todo Estados Unidos y Europa. Y bueno, pues en 1976 se funda el tenis en silla de ruedas y la Federación Internacional de Tenis en Silla de Ruedas, que luego en 1998 pasaría a ser absorbida por la Federación Internacional de Tenis. Y bueno, aquí en España quien impulsa el tenis en silla de ruedas es la Federación de Deportes de Minusválidos Físicos y la Real Federación Española de Tenis. Y os voy a contar dos circunstancias o curiosidades que se dan, solo dos porque evidentemente hay muchas más, que se dan en el tenis en silla de ruedas. Y una es que las dimensiones de la pista son exactamente iguales que en el tenis convencional. Y la segunda, que es una gran diferencia, es que se puede dar dos golpes. Antes de que el deportista golpee la pelota, está permitido que la pelota dé dos golpes. El primero tiene que ser dentro del campo y el segundo lo puede hacer en cualquier lugar de fuera o dentro del campo. Y también os voy a comentar un sitio donde se puede practicar ese deporte, por favor. Y es en el Club de Tenis Villa de Pinto en Madrid, que su sede social está en la calle Sarta número 9 de Pinto y cuyo teléfono es el 91-691-4610. Y bueno, pues Marinés, Óscar, hasta aquí mis noticias y ya me despido, los oyentes, hasta otra y tomar buena nota y poneros en movimiento. ¿Nos repites el teléfono para todos los que quieran practicar tenis? Sí, en ese sitio. En el Club de Tenis Villa de Pinto, Madrid, hasta la calle Sarta número 9 y el 91-691-4610. Muchísimas gracias, Silvia. Y hablando de tenis adaptado, ¿tú sabes si esta no es ningún tipo de pregunta absurda? Es una pregunta bastante, pues, bastante pensada. ¿Cambia el suelo? No. ¿La superficie no. Sigue siendo arcilla? ¿Es igual? La misma. Porque de pronto con la rueda podría... Sí, hay pista de tierra y pista rápida. Me imagino que en hierba no, ¿verdad? Como Wimbledon... Que yo tenga conocimiento, no. De tierra y rápido. Pero lo investigaré. Muy interesante. Yo no sabía lo de los dos botes antes de golpear la pelota. Muy interesante también. Muchas gracias, Silvia, por esta aportación que nos has hecho, tanto del tenis como de la nueva escuela para niños. Muchísimas gracias, Silvia. Nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Sin mover un pie en FLM Radio, en radioflm.wordpress.com. Pueden visitar la página de la fundación. ¿Qué es? ¿Cómo es, Oscar? ¿Qué... La página de la fundación, medular.org. O si no, escribirnos al correo flmradio@gmail.com. También nos gustaría que en el blog pusieran sus comentarios, porque todo blog se alimenta de comentarios y esa es la constancia que nosotros tenemos de que han pasado por ahí y de saber que está ahí alguien escuchándonos y que quiere saber de nosotros. O mándenos cositas también al correo a flmradio@gmail.com y contéstenos, por ejemplo, cuéntenos, por ejemplo, cuál ha sido la última película que ha ido a ver. Y hablando de películas y de cine, traemos a Lola. Traemos a Lola, que yo estoy muy, muy, muy, muy contenta. Hoy la alegría de mi vida ha sido ver a Lola aquí, porque ya le echaba mucho de menos. Es su primer programa prácticamente en esta racha de sin mover un pie. Así que estamos de celebración el día de hoy, porque llega el turno de El Acomodador. El Acomodador. Hola Marinés, hola Óscar, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros aquí. Ya echaba de menos estar con vosotros, pero por circunstancias familiares no he podido estar antes. Pero bueno, todo llega. Ya estoy aquí con vosotros y bueno, pues espero que nuestra sección guste aquí a los oyentes y bueno, y también que nos den recomendaciones de qué películas quieres que comentemos, que qué películas quieres que escuchemos. Pues nada, aquí estamos para ello. Y hoy, para empezar, os voy a traer una película que a mí parece que a mí me encanta, ¿no? Es Slumdog Millionaire. Es una película una película indo-británica de origen dramático, estrenada en el 2008. El título traducido de esta película es Perro de suburbio millonario. Está basada en el concurso de Quién quiere ser millonario. Supongo que todo el mundo habrá visto ese concurso. Es una ganadora de 8 Oscars, incluido a la mejor película, y ganadora de 4 Globos de Oro. Está ambientada en Bombay y en los suburbios de estos. La trama en sí consiste en que es un chico, son 3 chicos, un niño de la calle que se llama Judy, junto con su hermano, y otra niña que es Latika, pues se dedican a delinquir y a robar y lo que es Bombay, la vida de Bombay en sí. Entonces Yudu decide tomar otra trayectoria diferente y se pone a trabajar en una empresa de telefonía móvil. Y bueno, pues allí trabaja, su hermano sigue delinquiendo, Latika pues al final pues acaba lo que es en trata de blancas y en temas de estos un poco oscuros. Él sigue enamorado, se enamora de Latika enormemente, esta niña, y mientras que está trabajando en la empresa de teléfonos, él quiere de alguna manera conseguir cómo localizar a su hermano, cómo encontrar a su hermano y a Latika, porque siempre está pensando en ellos. Y entonces en ese momento, pues en un desfase que hay, pues un compañero, él se descuida, coge los teléfonos e intenta buscar y consigue el teléfono de su hermano. Y también aprovecha esa ocasión para poder apuntarse al concurso, que en Bombay estaba todo el mundo pendiente de ese concurso, y así pues él consigue entrar y consigue apuntarse al concurso. Consigue ir al concurso y es mediante flashback de su vida, de su infancia, consigue contestar todas las preguntas. A mitad de concurso hay como unas sospechas de que piensan que está haciendo trampas. Entonces la policía lo investiga y la policía se lo lleva preso, porque parece que una persona, porque a ese concurso habían ido gente pues de todo tipo, culturalmente preparados, y una persona en la calle que llegara al nivel que llegaba pues era increíble. Entonces la policía descubre que no estaba mintiendo, que realmente era pues eso, experiencias de su vida lo que le habían hecho ayudar a contestar las preguntas. y al final pues bueno, al final ya llega a la última pregunta, que es consiste en llevarse el premio millonario, y solamente le queda un comodín. El comodín de la pregunta es el de la llamada, y él solamente tiene un teléfono, el que consigue, el de su hermano. Entonces llama a su hermano y no le contesta a nadie. Se está acabando el tiempo y quien consigue contestar el teléfono es Lática, su eterna enamorada. Y entonces pues es una... El final pues eso, se encuentra con Lática y la pregunta es un poco curiosa la que le hace, ¿no? Porque ellos siempre tenían... Se trataban como los tres mosqueteros, el hermano y él sabían... pero nunca supieron cuál era el tercer mosquetero y él quería que Lática fuera la tercera mosquetero. Y la pregunta es, el último comodín, que es el de la llamada, como he dicho, ¿quién era el tercer mosquetero? Entonces Lática le contesta que quién es el tercer mosquetero. Él nunca supo quién era el tercer mosquetero. Y Lática sí supo quién era el tercer mosquetero. Por lo cual consigue ser el ganador de las 100.000 rupias. Y nada, al final se reencuentra con Lática y basado en las películas de Bollywood, porque estamos en Mumbai. Bailan la banda sonora al estilo de estas películas, ¿no? Y nada, y como más, pues os quiero contar unas anécdotas de esta película porque ha tenido mucha controversia y los actores son gente de la calle, no son profesionales. Y una película, ha sido una película de muy bajo coste para tantos premios como ha tenido. Se especula que Brad Pitt cobra más por una intervención que lo que cuesta en sí costó hacer esta película. Dice que algunas de sus imágenes fueron grabadas hasta con teléfonos móviles, es decir, fue algo que tuvo muchas críticas en la India y la acusaron de hacer pornografía de la pobreza. Fue demandada por los habitantes de los suburbios porque consideraban que se violaban los derechos humanos, exigiéndoles que se les retirara la palabra perro del título porque era peyorativo, ¿no? Lo que hemos dicho, que es Ludo Millonari, es perro de suburbio millonario. Y ahora, sin más que contaros, ahora pasen y vean y disfruten de la película. ¡Bienvenidos a ¿Quién quiere ser millonario? En el concurso televisivo más popular del mundo, ¿cómo logra un chico de la calle acertar todas las respuestas? ¿Está nervioso? ¿Yo? ¿Nervioso? Ah, sí. ¿El retrato de qué estadista americano aparece? ¡Sonría! En los billetes de $100 americanos. Detrás de cada respuesta... Benjamin Franklin. ¡La respuesta es correcta! Se esconde una historia inolvidable. Catedráticos, médicos, abogados nunca pasan de las 60.000 rupias. Él va por 10 millones. Más allá de lo imaginable. ¡Qué jugador! ¡Cogedle! Recuerda que si te equivocas, ¡Lática!, lo pierdes todo. Así. ¡Lática! ¡Chaval! ¡Lática! ¿Qué diablos puede saber un desgraciado? Las respuestas. Sabía las respuestas. Del director Danny Boyle. Y del guionista de Full Monty. Filmax tiene el placer de presentar la película más aclamada del año. Un himno a la vida y al optimismo que logrará emocionarte. Slumdog Millionaire. Ya tengo una peli para ver este fin de semana. Iré a alquilarla. Porque como estamos con lo del canon digital, mejor no hablamos de otras opciones. Muy buena la sección. Perdón. Muy buena la sección que ha hecho Lola. Yo quiero darte la bienvenida y... Gracias. Y nada, esperamos tus próximas aportaciones tan interesantes como esta. Y espero que así sea y... Bueno, pues nada, lo dicho a todos los blog oyentes que si tienen sugerencias o quieren saber algo sobre alguna película de hoy, de ayer y de siempre, aquí estoy para poder ayudar y hacer más a menos y recomendaros algún sábado de aburrimiento, algún domingo que haya aburrimiento, pues aquí estamos. Espero que os guste y seguir estando aquí con vosotros siempre y para siempre. Pues muchísimas gracias, Lola, y antes de que te vayas, por favor, contéstame una pregunta. A ver, ¿por qué no hay comida para gatos con sabor a ratón? Son de verdad qué preguntas, ¿no, Inés? Bueno, no sé, habrá que investigar, seguramente a lo mejor las haya. Bueno, habrá que investigar, eso es. ¿Y por qué sabes que no hay, comida de gato con sabor a ratón? ¿Tú no has probado? ¿Tú no vas a hacer la compra nunca? Todas son sabor a carne, sabor a verdura, a pescado también, lácteos, pero ratón nunca. Y se supone que lo que más le gusta a los gatos son los ratones, tú verás. Ah, bueno, es verdad. Se me olvidaba que yo no tengo. ¿Pero tú crees que se comen los ratones o simplemente los cazan? Pues Tom siempre ha querido comerse a Jerry, yo no sé. ¿Qué voy a saber yo, Lola? Pues ahí está. ¿Me ha devuelto la pregunta? Muchas gracias. Es otro misterio. Anda, yo no sabía yo cómo ponerte en el compromiso, pero mira, Lola ha acertado de pleno. Muy bien. Siempre me toca a mí terminar de esta forma el programa, porque el programa se ha acabado. Oscar, ya me voy yo con esta pregunta a reflexionarla, a soñar con gatos que se comen ratones y esas cosas. Bueno, pues por mi parte, despedirme también. Muchas gracias a ti, María Inés, a Paco, que está aquí de técnico, a todos los compañeros, y hasta el próximo programa con más cosas. Que tengan una muy buena semana y hasta pronto. Uno, dos, tres, cuatro. Venga, así, sin mover un pie.